Muchísimas gracias. Qué placer estar acá con ustedes, compartir este momento en Sentimiento Nacional. Gracias de todo corazón. Estamos felices de poder compartir con mi banda y yo este momento con ustedes. Gracias. Espero que lo estén disfrutando. Para la gente ahí en casa, de donde lo estás mirando, te mando un beso grande. Espero que lo disfrutes muchísimo. Y esto dice así. Cobarde, qué ganas de dañarme y mentirme cada noche. Cobarde, cobarde, yo te di mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí, ¿por qué me pagas así? Y te revuelcas con esa, ¿por qué me pagas así? Fuerte dice así. Cobarde, qué ganas de dañarme y mentirme cada noche. Cobarde, cobarde, yo te di mi familia, por ti daba mi vida. Te burlas de mí, no te mereces. Ay, que te llore, porque eres un conmigo. Mentira.